Bueno, yo creo que en este punto es el gobierno el que tiene en sus manos la posibilidad de destrabar este conflicto con una propuesta razonable. Lo que venimos exigiendo los gremios docentes no es otra cosa que un salario que nos permita vivir dignamente y que no esté por debajo de la línea de pobreza. El salario docente para que recién se inicia es 9.600 pesos. El básico es 4.200, el porcentaje que nos ofrecen, 18 o 19%, se calcula sobre los 4.200, ya que es nada. Y un docente con el máximo de antigüedad llega a los 13.000 pesos. Por eso es que los docentes tenemos que pelear siempre por el doble cargo, cuando en realidad lo que tendría que ser es que los docentes con un cargo pudiéramos vivir dignamente, porque hay mucho trabajo que se hace fuera del horario de la escuela y que es el que, bueno, no se valora en esto, ¿no? Gabriela, en una entrevista en un programa de televisión que trascendió porque, bueno, el presidente hizo agua por todos lados, uno de los temas en los que hizo agua tiene que ver justamente con la lucha docente, porque no sabe de qué número estamos hablando ni de cuál es el punto de partida. Bueno, la verdad que no es la primera vez que esto pasa. Cuando este gobierno recién asumió, allá por fines del 2015, al principio del 2016, en su primer decreto saludía a la ley federal como la que estuviera en vigencia. Y la ley federal no es la que está en vigencia. Eso demuestra realmente una falta de conocimiento no propio de alguien que se postuló y ganó el máximo cargo que un argentino pueda aspirar, que es el ser presidente de la nación. Así que, pero creo que más allá del conocimiento, no, me parece que lo que esto esconde, o por lo menos la lectura que yo hago, es que no le importa. Y este gobierno no le importa la educación pública, pretende que la educación se maneje en términos de mercado, con variables propias de ese rubro que no son los que históricamente tuvo la educación argentina, sobre todo en su mejor momento, ¿no? Cuando era una opción real para las familias trabajadoras y para los hijos de las familias trabajadoras. Entonces, pensar en evaluar de acuerdo a rendimiento no es pensar en una educación que realmente incluya, no la falsa inclusión de que estén todos adentro de la escuela como hemos vivido estos últimos años, que eso no es inclusión. Nosotros creemos que la inclusión real es que todos vayan a la escuela pública y que todos puedan aprender los mejores contenidos en la escuela pública, que les sirva después para elegir. Que estén en la escuela no significa que accedan al conocimiento. Es para eso, nosotros seguimos pensando en las situaciones de las familias, en las situaciones de las escuelas y una educación que realmente tiene que estar pensada en función de los conocimientos que puedan adquirir, sobre todo los sectores de las clases trabajadoras, ¿no? Y que la educación pública sea la opción para todas las familias argentinas, pertenezca al sector económico que pertenezca. Los frentes son varios, digamos, el Frente Social General, la problemática particular de la educación, este tipo de mirada, digamos, de la mercantilización que pretenden aplicar a todas las cosas, y además los medios de comunicación que participan alegremente de todo esto, estigmatizando la lucha de los gremios, de todos, porque si bien es cierto que hay un personaje que tienen apuntado en particular, eso afecta, digamos, a todos los gremios, ¿no? Seguro. Bueno, esta situación es así. En este momento, bueno, se ha demonizado la figura del secretario general del SUTEBA, que es Varadel, que a nadie le escapa en Bahía, que nosotros tenemos profundas diferencias políticas en el sentido de cómo se posiciona o debe posicionarse un sindicato con respecto a los gobiernos. Pero más allá de todo eso, no avalamos de ninguna manera lo que se intenta hacer, porque justamente lo que quieren atacar es la organización sindical de los docentes. Esto lo dijeron claramente Bullrich y Macri hace más de un año, antes de asumir, y fue eso, y es lo que están haciendo, desacreditar en este caso la lucha docente, porque ellos avizoraban que iba a ser fuerte, pero además yo creo que cualquier organización de trabajadores que se enfrente a este modelo es lo que quieren justamente destruir. Nosotros no avalamos eso, y creo que la mejor respuesta está dada, ¿no?, en manifestaciones como la que vivimos hoy, con la gente organizada en la calle diciendo no, que me parece que ese es el punto importante, decir no. Por último, y a propósito de manifestaciones, en día y medio la marcha federal. Sí, nosotros vamos a ir desde Bahía Blanca, llenamos dos colectivos, igual hay lugares para anotarse quienes quieran ir, y la verdad que me parece que esa es otra manifestación del descontento en el sector docente, que bueno, que se anotaron enseguida y se propusieron para ir, y vamos en conjunto con otros sindicatos, va a DUNS, vamos nosotros y va a judiciales. O sea que va a ser digamos, una delegación importante de Bahía Blanca que esté presente allí. Bueno, quienes quieran ir, ¿cómo hacen? Que se dirijan a la seccional, al SUTEBA, para anotarse, tenemos tiempo hasta mañana, así que bueno, que se anoten nomás, que vamos a ver cómo podemos acomodar.